Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de crecimiento personal. Mi nombre es Fairuz y el día de hoy tengo el placer enorme de compartir este ratito con Humberto Montes, con quien vamos a estar hablando sobre todas las barreras internas que a veces nos están frenando. Vamos a aprender cómo reconocerlas, transformarlas y romperlas. Así que tengo muchísimas ganas de conversar con Humberto. Lo voy a traer a este espacio para que demos inicio a esta charla. Humberto, qué placer estar otra vez contigo, bienvenido. Hola Fairuz, un honor estar aquí en Mindalia y gracias porque me encanta cada vez que me entrevistas. Muchísimas gracias a ti, Humberto, por acompañarnos. Y lo primero que se me ocurre cuando veo el título de la charla es en qué momento nuestra mente pasa de ser nuestro aliado a nuestro casi enemigo. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, ocurre porque la mente funciona en piloto automático y nuestra mente tiene una programación muy particular. Se hace cargo de repetir los patrones y los escenarios y todo aquello a lo que estamos acostumbrados. Y esa es una función de supervivencia que está a cargo del cerebro límbico. Entonces, nosotros siempre nos vamos a encontrar repitiendo o estando predispuestos a aquello a lo que nos ha causado dolor. Y tenemos una actitud particular hacia aquellas circunstancias que nos hacen sentir rechazo. Lo curioso de todo este proceso es que nosotros atraemos específicamente aquellas cosas a las que rechazamos, pero es nuestra mente la que hace o que permite que sucedan las cosas que amamos o las cosas que rechazamos. Y por eso vamos a repetir, por ejemplo, y es muy común, repetir los miedos que papá o mamá tenían. Repetir las pruebas que a ellos les tocó vivir, o si fuimos abandonados, si fuimos huérfanos, nos tocan unas heridas particulares derivadas de ese proceso que nos tocó vivir en la infancia. Humberto, estamos teniendo un poquitito de interferencia con tu señal, entonces te voy a pedir por favor que desconectemos el Wi-Fi y nos quedemos solo con los datos para ver si por allí mejora un poco tu imagen. Muy bien, vamos a probar. Vale. Vamos a esperar unos segunditos a Humberto. Creo que lo tenemos de vuelta. Ahora sí, en HD estás acá. Eso, qué bueno. Listo. Perfecto. Bueno, Humberto, te había interrumpido, pero bueno, gracias por iniciar, por darnos este primer vistazo de también un poco de los patrones, de las creencias. Era lo que estabas comentando. No sé si quieres agregar algo más antes de la siguiente pregunta. Bueno, lo que te quería compartir es que de nosotros depende si vamos a permitir que ese patrón permanezca. ¿Y por qué lo digo? Porque la vida se divide en dos partes. La parte de la percepción del infante, del niño o de la niña, y cómo ese niño interpreta la vida y lo que espera de ella. A ver, se los voy a colocar desde un ejemplo personal. Cuando yo era niño, mi tío, que se llamaba igual que yo, falleció este año, mi tío Humberto, llega y me regala un reloj de Mickey Mouse. Y yo fui el niño más feliz del universo. Y yo observaba ese reloj de Mickey Mouse, pero a partir de ese regalo que mi tío me dio, yo esperaba que todos los sábados mi tío llegara, se bajara del autobús y me diera un regalo. Eso no es malo, esperar que un niño que espera el regalo del tío. Pero aquí esto se convirtió en un metaprograma que en mi mente comenzó a codificar la información de la siguiente forma. ¿Cómo fue esa codificación? Yo aprendí que las cosas buenas vienen de afuera y que solo de afuera puede llegar lo bueno que llega a mi vida. Ahora, esa codificación me llevó, por ejemplo, a tener un hábito de comprar lotería todos los fines de semana. Gracias a Dios nunca me la gané. Me llevó a tener siempre la expectativa de que a mí me pasaban las cosas. Ahora, esa es la etapa del niño. ¿Qué sucedió en la etapa del Humberto adulto? Yo quedé en la quiebra dos veces, 1999 y 2006. Cuando quedo en la quiebra por segunda vez en el año 96, me tuve que detener a reflexionar profundamente por qué razón estaba viviendo esos ciclos de repetir la escasez, de vivir en pobreza durante casi toda mi vida hasta ese momento. Y me di cuenta que yo tenía ese metaprograma en el que estaba esperando que las cosas buenas vinieran de afuera. Y resulta que ninguna oportunidad se dio porque yo no me había hecho cargo de mi responsabilidad creadora, de la responsabilidad que tenía de hacer que las cosas se generaran en mi vida. Y pues de forma inevitable, Fairuz, lo que sucedía en mi vida era el resultado de mi inacción o de mi falta de concentración, mi falta de enfoque y mi falta de tener un objetivo claro y una meta concreta. Fíjate que allí todo lo que acabas de decir, todos estos puntitos que sientes que te faltaba, lo has podido, pienso yo, que englobar porque te has hecho las preguntas o has empezado a sentir esa incomodidad de decir, bueno, ¿tiene que ser siempre así o lo puedo ver de una manera diferente? Sí, totalmente. Y es que lo que sucede es que nosotros casi que estamos sumergidos en una forma de pensamiento unidireccional. Y lo que no hacemos es atrevernos a cuestionar nuestra forma de interpretar el mundo. Una de las cosas que yo hago que me apasiona es entrenar personas en el área del coaching. Y una de las primeras cosas que le enseñamos a las personas en el área del coaching es aprender a aprender. Aprender a transformar la forma en la que aprendemos para que podamos desaprender y aprender lo que necesitamos aprender. ¿Y por qué aprender es tan importante? Porque si tú aprendes a aprender, vas a aprender a cuestionar la forma en la que tú interpretas, percibes y le das sentido a la existencia que tienes. Mientras nosotros no cambiemos ese sentido, entonces vamos a pensar que son los astros los que me van a cambiar o modificar la vida. Vamos a estar pensando que es la mala suerte la que me hizo escoger a esa pareja. Vamos a estar pensando que es la mala suerte porque el gobierno está destruyendo el país. Y resulta que más allá de los factores exógenos, de los factores externos, siempre el origen de las cosas va a estar en los factores internos, los que a mí me hacen entender lo que entiendo. Ahora, el pensamiento del niño que está esperando ese regalo del padrino o de su mamá, de su papá, ese pensamiento es el pensamiento infantil y podríamos llamarle de otra forma, el pensamiento de la víctima. La víctima siempre está esperando que las circunstancias se modifiquen afuera. Por lo tanto, una de las primeras creencias y de los primeros pasos que comparto con ustedes el día de hoy es que nosotros necesitamos consolidar la idea de que soy el creador directo de mis circunstancias y que si yo tengo la capacidad de modificar mi actitud frente a lo que he creado, si modifico mi interpretación de mí mismo, voy a modificar mis resultados. El gran psicólogo Wayne Dyer lo dijo, cuando tú cambias la forma de mirar las cosas que miras cambian. Y esto lo he verificado yo con las cientos de personas que atiendo en consulta desde hace más de 20 años. ¿Y qué sucede con esto, Fairuz? Sucede que cuando atiendo a una persona, a ver, voy a hablarles de algún caso reciente. Una persona, por ejemplo, viene y me dice, Humberto, necesito activar la prosperidad, necesito saber qué hacer, cómo hacerlo. Después me envía un mensaje después, como al día siguiente de la consulta, y empieza a relatarme este testimonio. Me dice, Humberto, después de la consulta, me escribe una persona a decirme, lo siento mucho, pero ya no voy a poder tomar tu curso de canto. Y te pido, por favor, me devuelvas el dinero, tuve una calamidad doméstica y no tengo con qué cubrirla, y me voy a tener que retirar de la academia de canto. Esta persona que tenía en consulta le dijo, está bien, te regreso tu dinero, no te preocupes. Es decir, fue capaz de desprenderse del dinero, a pesar de que no tenía políticas de no devolución. Y me dice, le conté a mi esposo, y mi esposo me dijo, hiciste lo correcto. Esa misma noche, una persona les escribió, y les compró sin preguntar y sin regatear el precio, el paquete más completo de lo que ellos vendían. Y ese paquete costaba como 5 veces más del dinero que ellos habían devuelto a la otra persona. Y ella me escribe muy emocionada contándome, Humberto, es increíble cómo las puertas se abren cuando tú cambias la conciencia de escasez. Porque una persona en mentalidad de escasez, ¿qué hace? Pues, no, yo no te devuelvo el dinero, no tengo política de devolución. Pierde la amistad, pierde el cliente y pierde a alguien que lo va a recomendar con otra persona, por ejemplo. Y es la misma actitud de escasez que puede tener una persona que piensa que se va a hacer rica cuando le quede la herencia de los papás, de los abuelos o de los tíos. Y que lo único que está buscando es una herencia. Y te voy a colocar otro ejemplo. Esta semana estaba haciendo un live y una persona me escribe: Humberto, tuve un accidente, ella vive en Estados Unidos, y me fracturó una pierna y yo tengo la posibilidad de demandar a la alcaldía o al estado por esa demanda. Y me pregunta, ¿qué harías tú? Y yo le dije, yo no demandaría. ¿Por qué no demandaría? Porque es que yo no voy a meterme en un litigio, en una frecuencia de confrontación. No voy a meter mi vida en una confrontación, en una pelea, en una confrontación contra el Estado por obtener un dinero. Sí, sabiendo que si yo voy por la calle y me caigo, básicamente es porque no estoy mirando por dónde voy. A lo mejor voy pegado al teléfono y no me fijo. El caso es que lo mismo se da para las herencias. Cuando tú te peleas, cuando tú te confrontas, lo que estás haciendo es saboteando tu capacidad de crear riqueza, porque la riqueza no viene de lo que otros te puedan dar. La riqueza viene de lo que tú eres capaz de generar, de lo que en tu conciencia tú eres capaz de producir, de expandir tu conciencia y tu mentalidad de riqueza. De allí viene la verdadera riqueza. Ahora, yo no juzgo a las personas que litigan por su herencia o que a lo mejor ganan una demanda. Está bien que ganes una demanda, está bien que obtengas lo que te corresponde por ley. Pero yo particularmente tengo la clara conciencia de que el dinero, el bienestar, no debe venir como resultado de un conflicto. Porque si viene como resultado de un conflicto, lo más probable es que también se convierta en un conflicto en mi vida. Y esta distinción hay que tenerla presente, pues, para que tengamos una vida de abundancia. Me parece súper linda esta reflexión que haces, sobre todo porque siento que vivimos en un entorno en donde, bueno, algo ocurre, yo puedo hacer otra cosa por eso que ocurrió. Y si no es así, en este ejemplo, por ejemplo, en muchos otros. Y creo que también es importante cómo es nuestra reacción ante lo que sucede. Totalmente. Lo importante no es lo que sucede, sino cómo actúas ante lo que sucede. Y eso es lo que determina los resultados. Me parece maravilloso, Humberto, que nos estés trayendo este tema, sí, que estemos conversando un poquitito cómo liberar o disolver a lo mejor estos bloqueos. He utilizado esa palabra, ya me dirás tú si está bien allí o no. Vamos a ir un poquitito hablando sobre que nos cuentes cómo podemos entender o comprender que una limitación es real. ¿O es algo que existe únicamente en nuestra mente? ¿Se puede discernir de alguna manera? Bueno, a ver, Fairuz, hay algo que yo he entendido en este proceso, no solamente de observarme a mí mismo, sino de observar a todas las personas que he tenido la fortuna de compartir. Y es que la limitación en algún punto puede llegar a ser algo inevitable y siempre tiene un componente de las dos cosas. Es decir, hay una parte de mí que se involucra en esa creación, pero también hay condiciones externas que se parecen mucho a lo que yo he creado. Por ejemplo, te voy a contar la experiencia de tantas mujeres que he atendido en consulta. Personas que les ha tocado muy duro en la vida porque simplemente lo que les tocó fue un padre que se ausenta o un padre que fallece y les toca hacerse cargo de sus hermanos menores porque simplemente a su mamá le fue imposible hacerse cargo porque le tocaba salir a trabajar, por ejemplo. ¿Sí? Luego podríamos decir entonces que esa circunstancia que le toca vivir a esa niña de hacerse cargo de sus hermanitos es una circunstancia que le toca vivir porque la vida está allí imponiéndole esa experiencia, ¿cierto? Ahora, de esa imposición, de ese condicionamiento, surge un patrón mental. ¿Y cuál es el patrón mental? Bueno, el patrón mental es no merezco hacerme cargo de mí misma. Y mi prioridad en la vida debe ser hacerme cargo de los demás. Entonces es una persona que va creciendo con dolores de espalda. Es una persona que va creciendo con una incapacidad tácita de decir que no. Entonces le dice que sí a todo mundo. Es una persona que va creciendo con falta de tiempo. No le alcanza el tiempo para nada. Siempre vive a las carreras. Siempre vive angustiada. Se quita el pan de la boca para dárselo a otro. No se ocupa de sí misma, entonces puedes llegar a padecer enfermedades o tener sobrepeso porque no se da la atención necesaria, ¿sí? Si ustedes se identifican con este discurso que les estoy diciendo, entonces estamos ante un patrón en el que yo me siento insuficiente a la vida y tengo que hacerme cargo de los demás y hacer mucho más de aquello de lo que se está pidiendo. Entonces, mi gran aprendizaje en la vida es aprender a decir que no cuando realmente quiero decir que no. También otro aprendizaje. Ese aprendizaje es dejar de sentirme indispensable y dejar de estar sobreprotegiendo a los demás. ¿Por qué? Porque la sobreprotección crea más problemas de los que evita. Es más, Fairuz, nosotros estamos todo el tiempo pensando, no, es que yo tengo que sobreproteger a mis hijos, yo tengo 5, y en algún punto no quiero que a ellos les pase nada, quiero que mis hijos sean felices, que tengan una vida perfecta. Pero resulta que en ese proceso la sobreprotección va construyendo personas dependientes, débiles de carácter, incapaces de tomar sus propias decisiones, y vas a tener a esos bebés de 40 años viviendo contigo, básicamente porque no aprendieron a moverse en el mundo por sí mismos. Entonces, para responder a tu pregunta concretamente, la vida nos va mostrando de ambas cosas. Ahora, voy a hablar desde el contexto, netamente espiritual. ¿Por qué razón existe una misma mujer que ha vivido con sus padres, que la han amado, que los tiene hasta edad avanzada? ¿Y por qué razón le tocó a esta dama que su papá, por ejemplo, un caso real que atendí esta semana, que su papá fuera un alcohólico, se fuera de la casa, y que su mamá, a razón de esa depresión, se desvivió, ¿sí? Es decir, se quitó la vida a razón de esa depresión que vivió. ¿Por qué razón esta persona después le toca vivir con su hermanita en un entorno hostil donde la rechazan y así poco a poco crecer en eso? Porque hay esta diferencia entre estos dos. Si podríamos decir que esta niña es inocente de todo eso que le ha tocado vivir. Ahora, la respuesta espiritual es: todos nosotros vivimos en un proceso en el que la ley de la correspondencia es la que determina los aprendizajes que a nosotros nos toca vivir, de acuerdo a nuestro estado de conciencia y de evolución. ¿Qué le toca vivir a esta persona? Los aprendizajes pertinentes que no ha integrado. Por eso le toca vivir esa experiencia. ¿Por qué les digo esto? Porque es que nosotros en algún momento podemos llegar a enojarnos con la vida, con Dios o con la suerte, por pensar, pero este por qué tiene tan buena suerte y yo tengo mala suerte. No, es que simplemente tu proceso evolutivo está determinado para que aprendas lecciones diferentes a la que esta persona aprendió. Y no hay por qué compararse, porque todo es necesario, perfecto y justo en lo que estamos viviendo. Y aquí hay una herramienta muy importante, porque para mí lo importante cada vez que comparto estas clases con ustedes es ofrecerles herramientas. Una de las cosas que necesitamos nosotros integrar en nuestro ser es aprender el arte de la aceptación de lo que estamos viviendo. Porque la vida no se hizo para ser juzgada como mala o como buena. La vida se hizo para que nosotros alcancemos la automaestría de nuestro ser desde esa aceptación, desde ese estado de conciencia en el que yo reconozco que cualquier desafío, por difícil que sea, soy más grande que él. Y tengo internamente aquello que me va a ayudar a hacerlo trascender. Pero si yo me pongo en una posición de víctima, como el niño que está esperando el regalo del padrino, lo que voy a hacer es que me voy a dejar dominar por todas las pruebas y voy a ser más pequeño que ellas. Observen ustedes en la ciudad donde viven, cualquier cosa que exista, el edificio, los negocios, los locales, las casas, todo eso lo hizo alguien, pasando dificultades. Nunca nada se hizo como resultado de la nada, no. Todo existe en función de un proceso de dificultad que ha llevado a la consolidación y construcción de eso que estamos disfrutando hoy como una realidad externa. Humberto, gracias por esta charla. Siguiendo un poco la línea de esto que acabas de mencionar, yo siento o creo que el tomar la responsabilidad, por decirlo de alguna manera, es lo que nos va a permitir marcar la diferencia, ¿no? Entonces, ahí en algún punto, después del cuestionamiento, lo que dijiste hace un ratito, ¿no? El decir, bueno, estoy en donde quiero, ¿no? O cómo me siento con esto que ocurre, es, bueno, salgo de la víctima, yo puedo transformarlo. Entonces, a partir de allí, Humberto, ¿qué nos puedes recomendar para para asentar nuestros deseos en acciones? Bueno, y este es el punto ya donde vamos a las respuestas, qué hacer y cómo hacerlo. Lo primero, y lo que yo recomiendo a todas las personas, es que no cometan el error que yo cometí hasta el año 2009. Yo comencé en el camino espiritual en el año 1993, ya de una forma como muy consistente, a estudiarla de una forma seria. Y lo que logré en todo ese tiempo, desde el año 93 hasta el año 2009, fue desarrollar ego intelectual, ego espiritual. Y eso me llevó a vivir las dos quiebras que viví, porque pues obviamente lo que tenía era un montón de conocimiento, pero no era coherente entre ese conocimiento y mi capacidad de generar resultados. Por eso, cuando en el año 1999 me doy cuenta que yo soy el generador de esa experiencia, yo ya lo sabía intelectualmente, pero no lo había visto. Y lo pude ver con mis propios resultados y lo pude ver con mi incapacidad de mirarme a mí mismo. Y una de las cosas que yo tomé la decisión en el año 99 fue de ser un aprendiz permanente de la vida. Es decir, si en la vida estoy teniendo los resultados que estoy teniendo, es básicamente por dos razones. Primero, porque estoy siendo correspondiente con lo que me está pasando. Es decir, me toca porque mi estado de conciencia, eso es lo que habita. Eso es lo que hay. Segundo, porque hay algo que no sé. Y que si yo lo sé, puedo hacer la modificación de eso. Entonces, el primer paso siempre va a ser este. Abrirte a aprender lo que no sabes. Porque si hay otros que están teniendo lo que tú no tienes, viviendo como tú no eres capaz de vivir, es porque hay algo que ellos saben que tú no sabes. Segundo, necesito estar y entrar en un proceso de autotransformación, de revisión y de integración de mi historia. ¿Para qué? Para que podamos integrar esa historia de la forma más sana posible a nuestro presente y resignificar las diferentes consecuencias que esa historia generó en mí. ¿Qué significa resignificar? Bueno, tengo que dejar de ser víctima. Por ejemplo, lo que pasa es que papá fue un borracho, papá nos abandonó y me causó mucho dolor. Entonces tú puedes vivir eso desde el estado de víctima. Siento dolor porque mi papá nos abandonó, o puedes resignificarlo de esta forma. Agradezco mucho porque que papá haya sido como fue es la principal razón por la cual yo soy como soy. No me gusta el licor, no me gusta estar cerca de personas que no son honestos, honorables, no aman a su familia. Al contrario, rechazo todo ese universo de hedonismo, rechazo ese universo únicamente de desconexión. A mí lo que me gusta es estar en casa, lo que me gusta es estudiar, y por eso es que he construido y consolidado esto. ¿Ven? Eso es resignificar la historia. Pero para resignificar la historia necesitamos pasar por un proceso terapéutico donde vivamos la experiencia del perdón, donde vivamos el aprender a perdonarnos también a nosotros mismos. Y es un proceso que no podemos evitar. ¿Por qué? Porque en la medida en la que tú te ves desde una forma amorosa, consciente, te das cuenta que siempre has hecho lo que has podido con lo que has tenido y que los errores que has cometido no son un delito. Simplemente tus errores han sido una manifestación de lo que había en ese momento y has hecho lo mejor que has podido. Y está bien, son una bendición esos errores que has cometido. Por eso hacer la terapia, que es el segundo paso, es esencial. El tercer paso es tener sueños y tener metas concretas. Y ojalá sean ambiciosos, pero no descabellados. Es decir, si lo que estoy es con un auto del año 2010, por ejemplo, yo puedo soñar con tener un auto del 2020, del 2025. Sí, no es descabellado, pero necesito entregarle a mi mente la información de que hay algo que sigue en ese camino, en ese paso. Porque si yo entro en conformismo, si yo entro en resignación, la segunda ley de la termodinámica va a llegar a mi vida y va a comenzar a llevarme hacia el hueco, ¿sí? Y les voy a hablar de la segunda ley de la termodinámica porque hay una palabra que muchos utilizan de una forma errada, es la palabra ambición. Es que tú eres ambicioso y la ambición es mala. Señores, la ambición no es mala, la ambición es neutra. ¿Qué es la ambición? La ambición es la voluntad de pasar de un estado A a un estado B, ¿sí? Y todo aquello que se está moviendo por el espíritu, por el alma de la persona, está evolucionando versus la persona que se conforma o que se resigna, cae en esclavo de la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía. ¿Qué dice la entropía? Que todo aquello que no esté en un proceso y en un estado evolutivo, que no se esté moviendo, va a colapsar y se va a autodestruir. Les voy a colocar este ejemplo. Si ustedes se van de viaje y están 2 meses fuera, van a encontrar su casa como si se estuviese cayendo a pedazos. Incluso los pedazos de pintura van a desprenderse de las paredes. Incluso, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí no hay vida, no hay gente viva que esté movilizando, limpiando, ¿sí? En cambio, cuando las cosas se quedan solas, todo empieza a colapsar. Por eso es que nosotros debemos tener sueños, debemos tener metas, ojalá tenerlas por escrito. En mi segundo libro hago un desarrollo completo de cómo se hace un proceso extraordinario para que nosotros podamos lograr concretar y darle sentido a lo que hacemos. Y es muy importante, porque si nosotros no concretamos aquello, no lo escribimos, no va a existir. ¿Sí? Tener sueños y metas grandes. El cuarto punto es... Me parece que hemos perdido a Humberto. Vamos a darle unos segunditos. Puede ser que esté teniendo un tema con su conexión. Vamos a ver allí si lo tenemos. Acá lo tenemos de vuelta. Humberto, te perdimos muy rapidito. Si puedes retomar la idea. Me quedé en la parte de decir que no. Sí, si una persona es capaz de decir que no cuando legítimamente quiere decir que no, es una persona que es capaz de respetar a otros, pero es capaz de respetarse a sí misma. Y ojo con esto. A veces nosotros decimos que sí a todo porque pensamos que al decir que no podemos estar perdiendo algo. Pero el decir que no, cuando tú quieres decir que no, te ayuda a ganar más cosas de las que pierdes. Porque estás aprendiendo a poner límites, a tener respeto por ti misma. ¿Sí? El quinto paso es, si eres una persona creativa y tienes muchas ideas, por favor, no pretendas que las vas a poder abarcar todas. Escoge una sola de esas ideas y desarróllala hasta que se complete. Pero no empieces mil cosas. No ensueñes con que la vida perfecta va a llegar más adelante, no. La vida perfecta es aprender a valorar el proceso. Si tú valoras el proceso, si tú eres capaz de ver el proceso como la bendición que es, te vas a dar cuenta que hay más felicidad en el proceso mismo que en la meta. Hay dos personas, las personas que disfrutan el proceso y las personas que están obsesionadas por la meta. Está bien tener metas y estar obsesionados por la meta, pero si para ti la felicidad te la da la meta, vas a perder la felicidad del proceso. Y entonces, ay, cuando mis hijos estén grandes, voy a poder salir a pasear por el mundo. Pero te pierdes de la bendición de verlos crecer y de verlos avanzar paso a paso. Y eso también se ve, por ejemplo, lo que decías hace un ratito, quiero un auto nuevo, lo quiero, no estoy disfrutando, tengo el auto, ahora quiero otra cosa, pero no estamos disfrutando. O sea, ¿en qué momento nos olvidamos del vivir también desde lo mencionamos hace un ratito, también desde el agradecimiento, ¿no? Para... Uh-huh. No vivir en la premura de alcanzar, sino bueno, alcanzar con conciencia. No sé si me estoy dando a entender. Qué bueno que lo mencionas, Fairuz. Porque es que un ingrediente, y este es el sexto punto, es no, nosotros para poder movilizarnos y para poder crecer, para no caer víctimas de la entropía, necesitamos hacerlo desde la gratitud y la valoración. Si nosotros lo hacemos desde el rechazo a lo viejo, desde el rechazo a lo que tenemos, no me gusta esta vida, la odio, vas a permanecer allí hasta que no aprendas a valorar y agradecer. Porque no importa lo que tú estés viviendo, siempre, siempre, siempre son más las bendiciones que tienes en tu vida que las cosas que puedes rechazar. Entonces hay que agradecer y valorar y ver las cosas con el amor, o sea, estar en el momento presente y mirarlas como la bendición que en realidad son. Y por ejemplo, si ese carro se te dañó, volviendo al ejemplo del automóvil, si tu coche se daña, Básicamente es porque la vida te está diciendo, papito, usted puede estrenar y tiene el derecho de estrenar. Y te voy a contar cómo aprendí yo eso. Recién llegando a Medellín en el año 2018, voy en mi auto con las ventanillas abajo y llega alguien y me encañona con una pistola y me quita el teléfono. Y se lo lleva y me quedé sin teléfono. Y en ese momento entendí y me puse a hacer las preguntas. ¿Por qué razón me sucede esto? ¿Por qué razón me hice correspondiente con este robo? Y en ese momento, mi gran entendimiento es que yo no me estaba dando a mí mismo lo mejor porque tenía un teléfono viejo que a veces me fallaba. Y podía tener el teléfono que quisiera de alta gama. Y simplemente no lo compraba porque ese teléfono todavía me funcionaba. Pero internamente yo necesitaba un teléfono de mejores configuraciones. ¿Para qué? Para grabar mejores videos, para tener más capacidad de almacenamiento, en fin, un montón de detalles que proveen los teléfonos nuevos. Pero yo me decía a mí mismo, ¿pero para qué si este todavía funciona? Entonces la vida me dijo, Humberto, si tú quieres darle lo mejor al mundo, necesitas de alguna forma tener los mejores recursos y las mejores herramientas. Y necesitas ser coherente con eso que estás transmitiendo. Y este fue mi gran aprendizaje. Mi gran aprendizaje, es decir, en el momento en el que yo entonces siento que hay una herramienta que a mí no me está funcionando y no la puedo reparar, pues ya tengo que sustituirla. Porque la vida siempre es un proceso evolutivo, ¿no? Un proceso evolutivo que nos va llevando a transformar y a alcanzar lo mejor cada vez. Humberto, estoy disfrutando muchísimo esta conversación, pero se nos está pasando volando el tiempo, así que antes de ir con las preguntitas de la audiencia, vamos a ir rápidamente con un videíto muy corto y enseguida volvemos. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Y estamos de vuelta con Humberto Montes. Voy a traerlo para que empecemos con algunos mensajitos que tengo por acá por el chat. Mapi nos dice, ¿cómo enfrentar la culpa cuando mis limitaciones afectan a los demás? Bueno, primero, la forma particular de enfrentar la culpa es a través de revisar nuestro perfeccionismo. Las personas que más sienten culpa son las que más les han enseñado que no se puede uno equivocar en la vida. Y resulta que esa es una enseñanza distorsionada, porque ninguno de nosotros es lo suficientemente perfecto como para no equivocarnos al menos una vez al día. Todos nos equivocamos y nos vamos a equivocar siempre. Entonces, lo que hay que revisar para que puedas enfrentar esa culpa es quién te impuso ese modelo de pensamiento y observa cuáles fueron los resultados de esa persona que te impuso ese modelo de pensamiento. Ahora, si a mí una persona me dice, Humberto, piensa de esta forma y esa persona es un ejemplo para mí de éxito, de felicidad, de paz, de iluminación, de sabiduría, con toda seguridad lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esa persona es un ejemplo directo. Pero si a ti la persona que te impuso que tenías que ser culpable y sentirte mal por los errores que has cometido, pues obviamente no está siendo ejemplo. Ahora, esto para que lo trabajes internamente, ¿cómo lo vas a trabajar externamente? Habla con las personas a las cuales tus acciones les han causado algún malestar y pregúntales cómo puedes resarcirlo, cómo puedes ser perdonada, pero lo más importante es que tú te perdones a ti misma y por supuesto no repitas los mismos modelos de conducta que has tenido hasta ahora. Pero si alguien, por ejemplo, se niega a perdonarte, ojo, y esto es muy importante, y lo voy a decir despacio, si alguien se niega a perdonarte, ya no te corresponde a ti. Porque lo más noble y lo más elevado que uno puede hacer es agachar la cabeza y decir, me equivoqué, te pido perdón, te pido disculpas, excúsame, no supe hacerlo. ¿Sí? Y si alguien te dice, yo a ti no te perdono, eres una desgracia, ya tú hiciste lo que te correspondía, entonces no te sigas culpando, porque ya no puedes hacerte cargo de lo que otro piensa, de lo que otro siente, ya hiciste lo que te tocaba hacer. Que te perdones a ti misma es lo más importante en este proceso, y por eso, si te causa dificultad el proceso terapéutico, es indispensable, porque allí cada vez que yo atiendo a alguien es una forma de encontrarse consigo mismo y aprender a mirarse con los ojos de amor, que este es el séptimo componente de lo que les quería compartir. Aprende a mirarte con los ojos compasivos de quien ama profundamente a alguien, como se le ama a un bebé recién nacido. Esa es la mirada que nosotros nos debemos dar a nosotros mismos para poder soltar nuestras cargas y nuestros pesos emocionales. Humberto, muchas gracias por responder a esta pregunta. Isabel, desde Venezuela, nos dice, ¿es posible que algunas limitaciones sirvan como protección? Claro que sí, claro que sí. Y esto lo vemos en las personas que se enferman. Por ejemplo, una persona puede desarrollar la capacidad de estar enferma continuamente porque a través de esto tiene la protección y el cuidado de los que están alrededor. De hecho, muchas patologías se desarrolla como una forma de llamar la atención y decir, aquí estoy, mírenme. Por eso es que la gente que no se victimiza no se enferma, ¿sí? No se enferma. ¿Por qué? Porque es una persona que no necesita que lo estén mirando, que lo estén cuidando, ni llamar la atención de nada. O te voy a colocar este ejemplo, que es un ejemplo que puede ser bien, bien interesante. He conocido a muchas personas, muchos hombres, que después de una separación se empobrecen de forma inconsciente para no tener con qué pagar la alimentación de sus hijos o el hogar del que fueron excluidos. Y se empobrecen, ¿por qué? Se empobrecen que no les pasa una tragedia, los botan del trabajo, ya no, el negocio no les sale como antes, y se empobrecen para tener una excusa porque les pesa entregar ese dinero. Son muy pocos los hombres que ante una separación se enriquecen. Muchos hacen, pero ¿por qué hacen esto? Porque así evitan tener que hacer algo. Lo mismo es la persona que tiene alcoholismo, alguna adicción. El alcohólico o el adicto de cualquier sustancia, lo que hace a través de esa adicción es alejarse de algo emocional que le causa dolor y quiere protegerse de ese dolor. Entonces, hay muchos mecanismos a través del cual nosotros nos aislamos y no afrontamos la vida que nos toca vivir. Humberto, gracias infinitas por haber estado con nosotros el día de hoy. He disfrutado muchísimo esta charla y yo creo que nos quedamos seguramente cortos y vamos a tener que hacer una segunda parte. Quiero agradecerte este ratito, agradecer también a todas las personas que nos están acompañando a lo largo de este espacio, que nos dejan sus comentarios y que sobre todo comparten para que este contenido, esta información maravillosa que Humberto ha traído hoy a Mindalia llegue a muchísimas más personas. Quiero, Humberto, pedirte por favor que seas tú quien cierre para todos nosotros la charla el día de hoy. Pairus, gracias a ti y a Mindalia por tenerme presente siempre. Lo que les voy a regalar es la octava parte que la escribí en mi primer libro, que fue escrito en el 2011, y es la mayor bendición que nosotros podemos conseguir en la vida es convertirnos en una bendición para otros. Muchas de las limitaciones que nosotros tenemos interiormente se pueden deshacer cuando nosotros nos colocamos en actitud de servicio, cuando nosotros colocamos nuestros dones, nuestros talentos y nuestras virtudes al servicio de otros seres humanos, para engrandecer la vida de ellos. Así que si nosotros tenemos esa capacidad de dar lo mejor de nosotros, de ser nuestra mejor versión, de ser referentes de amor, de ser consistentes y coherentes internamente, yo sé que la vida, en lugar de traernos más limitaciones, va a traernos oportunidades de expansión. O nuestro estado de conciencia va a ser coherente con ver cada limitación como una oportunidad de crecimiento. Y eso es lo que les deseo a todos ustedes.